Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Vecinos de los distritos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes están movilizados, más concretamente pertenecen a la asamblea No a la Entrega de la Costa, y todo esto es ya de por sí una verdadera definición. Uno de ellos, que ha tenido la gentileza de atender al programa del Defensor del Pueblo de la Nación, está en línea, una de ellas en realidad. Macarena, ¿qué tal? Bienvenida. Y escuchamos desde el principio qué es lo que está ocurriendo, qué peligra allí que lleva a los vecinos a movilizarse. Sí, lo que estamos luchando los vecinos de Avellaneda y Quilmes es la ribera, es el Río de la Plata, es el último espacio verde que es reserva natural de las dos localidades. Es un espacio que no se podría recuperar, y en ese espacio hay un proyecto inmobiliario de la mano de Techín. El proyecto se llama Nueva Costa del Plata, o Puerto Madero 2, o Puerto Madero Sur también, que visualiza mejor lo que pasaría un Puerto Madero, lo que significa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, los vecinos nos fuimos enterando gracias a unos primeros vecinos hace ya más de 3 años, y nos fuimos sumando. Por suerte se armó una asamblea bastante fuerte, y bueno, no paramos de hacer cosas para que la gente se entere, de pedir ayuda en diferentes organismos para poder detener este proyecto, que ya sabemos que el intendente de Quilmes le dice que sí, y ya sabemos que en Avellaneda ya se le dijo que sí. Ajá. Ahora, la idea sería, ¿cuánto tiempo lleva esto en realidad y quién tiene la capacidad decisoria? ¿Los intendentes o es un poco más arriba la gobernación? Y viene en escalera, digamos. Sabemos que los intendentes tienen presión de más arriba de la gobernación, pero también, bueno, los intendentes son los que le dan el visto bueno en el municipio. Y pensamos en eso. Estamos recurriendo bastante a Gutiérrez ahora, nosotros desde Quilmes, gracias también al apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, que se están acercando mucho a todas las movilizaciones que hacemos. Así que ahora logramos una posible reunión, pero bueno, no sabemos que la postura de él es clara, ¿no? Uh-huh. Y la decisión de que no se haga, de que se haga, viene de arriba, y de que no se haga también debería venir de arriba. Pero sí, lo que decimos los vecinos es que si no nos representan nuestros representantes, entonces salimos a representarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. El tema acá muy muy evidente es qué es lo que se va a priorizar. Sí. Si la cuestión de la preservación del medio ambiente, sí, o la de los emprendimientos inmobiliarios multimillonarios. Porque yo pienso, Macarena, que hay gente, incluso cerca de ustedes también, porque esto está, sí, esta ideología está diseminada por toda la Argentina, sí, que sí, dice, pero ¿cómo puede ser que esta gente no quiera el progreso, sí, no quiera el avance? Algo que fuera de la medida o, sí, del valor de Puerto Madero 2 o Puerto, sí, Madero 3, que ya transmite todo. ¿Cómo puede ser que se opongan? Sí, a mí me parece muy interesante. A mí como ciudadana, como habitante de Quilmes y del planeta, digamos, me hizo también preguntármelo, porque tengo gente cerca también que dice, che, pero qué onda, el Puerto Madero estaría buenísimo también. Mm. Y hasta yo misma dije, a ver, pará, ¿qué pasa? Y ahí me di cuenta lo que nos fueron alejando de los valores y de las prioridades de la vida, ¿no? Como, uh-huh, de la vida digna cuando uno entiende que un Puerto Madero primero se le estaría regalando tierras públicas a una multinacional, y que encima te estarían robando el aire, te estarían robando lo que queda de bienes naturales comunes que no se recuperan ni con 4 Puerto Maderos. Me parece que quizás hay un momento en donde uno hace un parate y dice, ah, pará, pero eso es progreso, ¿qué es progreso? Y lo que hace la asamblea de vecinos, que se pone tan rica, tan nutritiva como experiencia, es justamente que nos preguntamos juntos, sí, pero ¿qué es progreso? Porque progreso es verdad que puede ser el Puerto Madero, pero ¿para quiénes? Para los que digan que sí, para los que puedan ponerse el negocio a vender. Pero ese negocio no se puede poner sin hacer ese daño ambiental y sin regalarle las tierras que son de todos a una multinacional. Es una multinacional, que acá quiero hacer como un paréntesis, que se dice que se le cedieron las tierras en la época de la dictadura. Uh-huh. Se dice, porque tampoco nos muestran papeles de nada, lo estamos pidiendo hace rato, y no nos dan los papeles de que dice, nos hacen creer que son dueños, que Techín es dueño, pero tampoco nos muestran los papeles. Pero si fuera dueño, primero, ningún dueño de cualquier tierra puede hacer lo que quiera, lo sabemos, la gente que se construye en un pulmón de manzana, si está prohibido, si claro. No, digamos. O sea que tampoco podrían hacer lo que quisieran. Y por suerte es reserva natural y tienen que derogar la ordenanza en el caso de que hicieran el Puerto Madero para que no sea más reserva. Pero aparte, se le regaló o se le cedió en la época de la dictadura, supuestamente. Uh-huh. ¿Cómo vamos en el 2012 a sostener este regalo? Claro. Por donde quieras mirarlo, entran un montón de preguntas. Lo que sí que como vecinos y como personas que venimos trayendo una cultura de progreso, que es la cultura del shopping, hay que hacer un parate y decir, che, pará, nos están convenciendo que progreso es una cosa, y yo qué sé, me parece que está bueno ahí hacer un silencio y un llamado a la reflexión, ¿no? Claro, porque están en juego humedales ahí también, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene humedales, los humedales no se trasladan, digamos, no se trasladan, ahí hay lagartos, hay animales, es una reserva natural, aparte de que son como 300 hectáreas, digamos, el humedal, que es el riñón de la ciudad, es como el riñón de una persona, se lo trasladás al espacio ciudad y es el humedal. Uh-huh. Que tener un humedal es algo inigualable y es algo que no se puede fabricar más, digamos, ya está. Una vez que se sacan las inundaciones que ya están generando el barrio privado que se hizo, el nuevo Quilmes en Quilmes, ya está generando inundaciones, los vecinos ya están saliendo a protestar. Imagínate si se hiciera lo que se necesita para poner edificios, que son 6 metros de altura para poner edificios arriba, enfrente del río. Mm. Primero que el edificio tapa la brisa, lo que haría que se recalienta el aire de todo Quilmes, y aparte porque no tiene a dónde desembocar el río después, que hace que los barrios aledaños se inunden. Claro, tal cual. Bien, digámoslo entonces claramente y con todas las letras. Aquí hay una primera, una primitiva responsabilidad que está sobre los escritorios de los intendentes Gutiérrez de Quilmes y Ferraresi de Avellaneda. Exactamente. Son ellos dos y tienen encima la demanda de todos ustedes, que entiendo hace no mucho se convocaron frente a la Intendencia de Quilmes, ¿no? Sí, de hecho fue el viernes pasado que estuvimos ahí manifestándonos porque se hizo una sesión extraordinaria el 21 y el 28 se iba a volver a hacer. No se hizo porque todavía no hay quórum, los concejales siguen sin dar quórum para el proyecto, hace 3 años se está queriendo votar y no se vota, a beneficio de los quilmeños, aunque no sabemos que por ahí no es a conciencia, es por algún lo que dicen los mismos concejales, no terminan de ponerse de acuerdo con cosas, que no nos dicen qué cosas son, pero sí, nos manifestamos y por suerte te decía, tenemos el apoyo de las madres que estuvieron con nosotros, estuvimos 4 horas esperando que nos conteste la secretaria de Gutiérrez, a ver si nos podemos juntar por lo menos una vez, hace 3 años que estamos reclamando y ni siquiera nos dio una entrevista, ni siquiera nos respondió una carta, entonces lo que queremos es por lo menos que hablar cara a cara y que el intendente nos explique de verdad por qué le parece tan bueno este proyecto y que escuche nuestras razones también. Tal cual, ser escuchados como mínimo. Exactamente. Macarena, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Que sigan muy bien y que tengan éxito en lo que han emprendido. Bueno, gracias. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Encuentro por los derechos humanos en Misiones. Con ejes temáticos como memoria, verdad y justicia, violencia institucional, violencia de género y trata de personas y políticas de derechos humanos en municipios, se desarrolló en la ciudad de Posadas la 16ª reunión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos. En representación de ADPRA participaron del encuentro Hugo Cabral, defensor de la provincia de Tucumán, y Marcelo Bairo, defensor de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Se abordaron cuestiones en torno a la cooperación, acompañamiento, difusión y articulado con los gobiernos, tanto provinciales de las políticas públicas en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, con miras siempre a favorecer la cooperación horizontal entre esas instituciones.